Buen día, Jorge, buen día, equipo, a toda la villanía. Como bien hacías en la introducción, estamos en vivo desde el Hospital Municipal de Comercio Salcado, donde está esta concentración, ¿no? Trabajadores, trabajadoras del hospital, haciendo su reclamo, que ya varias veces hemos mencionado aquí en Villanos. Estoy con dos trabajadoras, con Cristina Fara, que ya hemos también hablado con ella en distintas ocasiones, y nos está acompañando Débora Gilaber, con la que vamos a conversar ahora, que nos va a poder comentar un poquito qué está sucediendo, ¿no? Ahora en el hospital, ¿no? Presente. Quizás se escucha un poquito el bombo de fondo. Confirmá mejor si se escucha bien la comunicación. La comunicación se escucha perfecto. Entendemos cuando decís bombo es que han tomado otra fuerza, digo, la asamblea de lo que fue en su momento el inicio de esta instancia de protesta y están tomando acciones de mayor visibilidad. Sí, exacto. Para quienes, bueno, no están viendo justamente, están escuchando por la radio, estamos ubicados sobre la avenida Perón, ¿no? Hay media vereda con los trabajadores haciendo su reclamo, con ciertos carteles y automóviles que pasan, acompañan con su bocina, ¿no? Aquí justo se está escuchando, no sé si se escucha en la radio, una moto que está pasando y hace con la bocina su acompañamiento. Vamos a ya escuchar la voz de Débora, que nos va a contar un poquito, ¿no?, cómo se está viviendo esta jornada, esta asamblea que comienza hoy, y bueno, nos va a comentar cómo se desarrolla a continuación. Buen día, Débora. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Voy a contarnos cómo continúa esta jornada. Perfecto. Esta jornada se planteó ante la falta de respuesta satisfactoria que tenemos por el gobierno municipal sobre reclamos que vienen de hace varios meses. El primer reclamo venía del congelamiento de los sueldos desde el mes de enero. Nosotros somos, al igual que cualquier persona, tenemos que vivir, tenemos que comer, y nosotros no hemos parado en ningún momento. Estamos trabajando con consultorio normal, guardia, y se atiende a todo el mundo. Tenga o no tenga obra social, cuando no encuentran respuestas, vienen al hospital y el hospital se las da la respuesta. El segundo pedido que hacemos desde hace muchos años, en realidad, es el goce de licencias sanitarias, que es un derecho de todos los empleados de la salud, que en este momento se ha negado, ¿sí? El tercer punto era el pago de los días feriados, como dice la ley, a todos los empleados de la salud, que no se está retribuyendo. No es lo mismo trabajar un día martes como es hoy que venir a trabajar un 24, un 25 de año o un 25 de mayo o un primero cuando el resto descansa. Entonces, si en todos lados se abona, nosotros queremos que por ley también se nos abone. Y eso es un reclamo más que todo para la gente que hace guardia, porque no es para el grueso de todos, pero ahí está la persona de limpieza, está la persona que hace de comer a los enfermos, los enfermeros, los médicos. Me parece que es un reconocimiento justo. Y por último, estamos pidiendo que se nos reconozca el trabajo de riesgo. Es evidente que estamos trabajando en una pandemia y en un hospital donde habitualmente es un trabajo de riesgo porque tenemos contacto con muchas enfermedades. Y este es nuestro cuarto reclamo. Esas eran las cuatro cosas que habíamos pedido entre un montón de otras cosas que hace años que estamos en la lucha. La falta de respuesta están ahora presentes, ¿no? Poniendo el cuerpo, en esta manifestación, pidiendo un poco el acompañamiento del vecino, la vecina de Carlos Paz. ¿Cómo hacían un balance de esta recepción, los vehículos que pasan? La verdad es que muy buena recepción, la gente que pasa apoya, saluda, hemos tenido por las redes mucho contacto humano que nos ha favorecido en esta lucha. Obviamente estamos en pandemia, no podemos largarnos, somos conscientes que no podemos pedir una que la gente más se acerque porque sería desfavorable para la situación de salud que estamos viviendo, pero lo sentimos, el apoyo de la gente lo sentimos. La asamblea va a continuar ahora hasta las 12, vamos a retornar a la tarea. Queremos dejar en claro que todas las urgencias se están atendiendo, no se está dejando de desatender a nadie. Y volvemos a retomar al de 2 de la tarde para la asamblea de la tarde. Y vamos a seguir durante los días sucesivos hasta que por lo menos tengamos una respuesta. ¿Cómo ha sido el acompañamiento del gremio en esta jornada de lucha y también la continuación? El gremio ha llevado nuestras inquietudes hacia el gobierno municipal. Hoy nos están acompañando un par de personas. Obviamente ellos intentan buscar el consenso y no solamente ven por nosotros, sino por el resto de los empleados municipales. Así que, bueno, esperemos que en las próximas reuniones que ellos tengan con el municipio puedan representarnos de manera que tengamos una respuesta favorable. ¿Cómo en ese sentido diálogo con otros trabajadores municipales, siempre con el gremio, o con trabajadores que también están reclamando por sus salarios? En realidad hubo una primera oferta desde el gobierno de salario que se consideró insuficiente de todas las áreas de la municipalidad, y que eso fue el viernes, y entonces creo que el gremio mañana creo que iban a tratar una contraoferta, pero eso ya lo manejarán ellos. Pero en realidad la primera oferta fue rechazada por todos los empleados municipales porque era muy baja y extendida muy en el año que viene a terminar de cobrar en el mes de septiembre. ¿Y tienen en cuenta esos detalles particulares de ustedes como trabajadores de la salud? En este momento no. No sé, por eso nosotros pedimos que se tenga en cuenta el trabajo de riesgo que está en una ordenanza, que para catástrofes y para pandemia está escrito. No estamos pidiendo nada que no exista. También pedían por una cuestión que se profundiza en pandemia, pero que es anterior a la pandemia. Exactamente, porque nosotros, si bien habitualmente no estamos en pandemia, siempre tenemos otras enfermedades, chagas, dengue, sarampión, rubiola, coqueluche. Hemos tenido en los últimos años una serie de casos que tienen que ser tratados y se les da respuesta que han capaz. Claro, totalmente claro, Jod, escuchábamos acá a Débora. No sé si tiene una pregunta para ella del estudio. En realidad, la pregunta que me surgiera en torno a esta conmemoración que están pensando para este 3 de diciembre, el Día de los y las Médicas, que nos cuente sus sensaciones de cómo se llega a esta jornada y de qué manera la comunidad puede acompañarlos y acompañarlas en este acto de conmemoración que van a realizar y también en esta fecha tan importante para visibilizar lo que está sucediendo. Bien, ahí ahora no estaba con el retorno, le comento rápidamente la pregunta de la creación del estudio, cómo se prepara para la jornada de conmemoración del 3 de diciembre y cómo puede acompañar, ¿no?, la sociedad, vecinos y vecinas de Villa Carlos Paz en esa jornada. Bueno, nosotros para esa jornada lo que se está planificando hacer es un abrazo conmemorativo al hospital. Los vecinos que se quieran sumar se van a mantener todas las medidas sanitarias. No planificamos un abrazo como otros años, obviamente con la distancia social que se requiere, pero los invitamos para todos aquellos que han sido atendidos, todos aquellos que cuentan con el hospital, porque es mucha la gente que acude día a día a hacerse entender, que los esperamos, simplemente eso, porque son nuestros también, y nosotros somos de ellos, así que necesitamos el apoyo de todos en este momento. Ahí contundente mensaje de hora para toda la comunidad de Villa Carlos Paz. Ahí dejamos que sigan, por favor, con su jornada de lucha, que muy amablemente se han retirado un poquito para, bueno, tener un mejor sonido y poder hacer esta entrevista, este diálogo. Así que ahí se retiraba Débora y la compañera Cristina Fara, que también estaba un poquito coordinando lo que ha sido esta jornada de lucha. Contanos, ¿cuántos trabajadores hoy, trabajadoras, se encuentran allí en las veredas del hospital, dando cuenta de esta instancia de asamblea, sumándose a la protesta en este martes? Bueno, hay una cuestión que también está en gente del gremio, entonces es un poquito difícil saber, ¿no?, quiénes son del hospital, quiénes son del gremio, pero fácilmente 20 personas del hospital, 20 trabajadores y trabajadoras están presentes, más personas del gremio y otras personas también, ¿no?, que están apoyando, están aquí acompañando, personal de prensa también. Pero bueno, el dato ahí sería al menos 20 personas, trabajadores, trabajadoras de la salud, presentes ahora, atendiendo también que hay una parte que está en lo que son las urgencias, ¿no? Que eso no se dejó, ahí lo decía Débora, en ningún momento se dejaron atender las urgencias aquí en el hospital municipal. Esa es una cuestión que han decidido enfatizar, ¿no?, porque quizás sea un punto de crítica de esta jornada de lucha. Bien, eso es importante mencionarlo. Por lo pronto también se mantiene la asamblea, estas instancias de asamblea, hasta que haya una respuesta favorable por parte del Ejecutivo. La próxima asamblea comenzará a partir de las 16 y hasta las 18 tenemos entendido. Y bueno, se tiene que prever que van a desarrollarse de esta manera. Lo que vos me mencionabas, me parece, Pablo, es que se dan muestras de solidaridad, digo, de la gente, vecinos que pasan, automóviles. y demás para con los trabajadores de la salud? Sí, es constantemente, ¿no? Justo estamos, bueno, a metros del semáforo de lo que es Brasil, esquina Perón. Entonces los vehículos se detienen, logran leer los carteles, que es una cuestión importante también. Ahí hay información importante que ahora vamos a estar repasando brevemente. Entonces se detienen y por lo menos dos vehículos, ¿no?, que están frente a los trabajadores, las trabajadoras, tocan su bocina con algún ritmo también, ¿no?, para dar a entender que es un acompañamiento y no una molestia. Digo, se nota ese apoyo, así que ahí está el apoyo de los trabajadores de la salud. Le vemos rápidamente algunos carteles, ¿no?, compañeros críticos por COVID-19, son los carteles, acompañan también fotografías de personal fallecido durante la pandemia, pedimos un salario digno, hizo otro cartel, luego hay un cartel un poco más amplio y detallado sobre los distintos trabajadores, ahora no estoy pudiendo leerlo, ¿no?, pero de distintas áreas, cuántos trabajadores hubo afectado en cada área, ¿no?, 12 enfermeros, 12 médicos, después área de rayos X, ¿no?, cada área tiene su detalle ahí de cuántos trabajadores hubieron afectados por lo que ha sido el COVID-19, ¿no?, que es uno de los puntos que se está tratando en esta concentración de trabajadores. Sí, lo dejaba claro Débora cuando hablaba de que el hecho que se reconozca que es un trabajo de riesgo, insalubre, es también previo, un reclamo previo a la pandemia, ¿no? A que están sometidos, ¿no?, al riesgo de contagio de muchísimas enfermedades, no solamente del COVID, pero bueno, lo que ha ayudado al COVID es a tomar fuerza de esta organización, de distintos sectores de la salud y aparte a plantear el riesgo de vida tan de frente, ¿no?, que hoy se tiene y que también suma angustia, incertidumbre, muchísima impotencia a quienes se desempeñan en salud, que se nota, digo, en los testimonios que has podido ir recuperando en el día de hoy. Bueno, estaremos atentos a lo que suceda con este plan de lucha. No sé si te queda algo más, Pablo, para aportar de la situación que se está viviendo allí en el hospital. No, continúa, ¿no? Esto que hallábamos recién, dábamos la descripción recién, el acompañamiento de los vehículos, trabajadores en la vereda, en una parte muy pequeña de la calle, no es que es una cuestión de que está cortado el tránsito es normal, ¿no? Eso por ahí aclararlo. Ahora a las 12 se va a hacer ese corte y continuar a las 16. Bueno, hay un clima en cuanto que uno puede acercarse, conversar también y preguntar cuáles son las inquietudes de los trabajadores, también se puede hacer. Nomás mencionar eso.